Vuelvo a reiterar para los que vienen hoy por primera vez y que no vinieron el día de ayer, mi agradecimiento a los compañeros del Rincón Zapatista, Zacatecas, a los compañeros de La Sexta en Zacatecas, a donde yo he venido varias veces y que son un grupo muy activo y que efectivamente, digamos, siempre han sido muy amables a la hora de acogernos y muy eficaces en la organización de eventos como estos. Vuelvo a agradecer, igual que hice ayer, su invitación para esta presentación de este libro. Y agradezco también al Departamento de Estudios sobre el Desarrollo, que también colabora y coparticipa un poco en la organización de esta presentación de este libro fantástico. Paso entonces a la exposición de mi tema que voy ahora a definirles. Fíjense, les cuento rapidísimamente, este libro es el primero de, creo que están proyectados tres tomos, este es el primer tomo de tres tomos que nacen de un seminario que en mayo pasado se desarrolló en San Cristóbal de las Casas. Fue un seminario convocado por los compañeros neozapatistas. En ese seminario habíamos 50 y pocos intelectuales, creo que éramos 54 o 55 intelectuales, y había 7 miembros del movimiento neozapatista. El compañero Raúl los describió, era el subcomandante insurgente Moisés, que es el vocero oficial del neozapatismo, el subcomandante insurgente Galeano, que ahora es el conserje, digamos, de la escuelita zapatista y, bueno, cumple algunas otras funciones. También un poco participa en la cuestión de los tercios compas, creo. Y estaban 5 compañeras neozapatistas. Los textos que se reúnen en este primer tomo son las participaciones de esos 7 compañeros. Déjenme decirles, este libro, lo digo de antemano porque yo estuve ahí, escuché todas las ponencias de los compañeros, este libro es sin duda alguna y de lejos el mejor de los tres tomos. Porque yo creo que lo que dijimos todos nosotros los intelectuales en ese seminario, pues fue interesante, de repente pudimos decir algo, alguna pequeña pista, alguna idea inteligente, dijimos alguna cosa quizás simpática, pero en cambio los compañeros zapatistas cada vez que participaron nos dieron unas lecciones de sabiduría profunda que efectivamente yo creo que vamos a tener que seguir procesando, discutiendo, debatiendo, masticando, procesando poco a poco en los próximos meses y en los próximos años. Porque este seminario, como nos lo dijeron los compañeros, es el punto de partida y no el punto de llegada. Es un punto de partida para generar un relanzamiento global del pensamiento crítico, primero entre todos los compañeros que somos de La Sexta, tanto nacional como internacional, porque el movimiento de La Sexta no es solo nacional, sino internacional, y en segundo lugar, bueno, un poco entre todos los compañeros de las clases subalternas de México y del mundo. Vuelvo a reiterarles, lo que está aquí condensado es un verdadero pozo de sabiduría. Y voy a decir muy rápidamente, aunque no voy a desarrollarlo porque no tengo tiempo, les voy a señalar solo algunos de los debates, de los aportes fundamentales que están contenidos en este libro. Primero, aquí hay unos textos que se llaman Lecciones de Economía Política. Lo que los compañeros nos están dando ahí es efectivamente un aporte en términos de cómo podemos construir nosotros hoy en el pleno siglo XXI una economía que ya no se rija por la ley de la acumulación capitalista, donde ya no funcione la ley del valor, donde no opera la lógica del lucro y de la obtención de la mayor ganancia, donde efectivamente, digamos, la lógica económica capitalista se hace pedazos. En todos los debates que hubo en la Unión Soviética después de la toma del poder por el Partido Bolchevique sobre la ley del valor, sobre si podía haber una acumulación socialista o no, sobre si cómo debía construirse una economía socialista o no capitalista, están en alguna medida abordados y resueltos en este libro. Pero también en este libro hay, como lo mencionaba la compañera Ana Lilia, ¿sí?, justamente hay la presentación de un feminismo que yo no dudo en decirlo y no lo digo yo, es el feminismo más avanzado que hoy existe en el planeta. Ustedes saben que las legislaciones sueca y noruega son las legislaciones capitalistas más avanzadas en términos de género. Cuando las feministas suecas y noruegas vienen aquí, cuando las grandes teóricas feministas leen la Ley Revolucionaria de Mujeres, la versión ampliada, no la versión breve, que es la que más se conoce, ellas mismas dicen, eso es más avanzado, eso lo dijo Silvia Marcos. Silvia Marcos dijo, yo llevo 30 años dedicándome a estudiar las teorías feministas. Y decía, bueno, ya no digamos el feminismo light del empoderamiento, que es una caricatura de sí misma, o sea, si alguna feminista dice que lo que tienen que hacer las mujeres es empoderarse, aléjense rápidamente de ella, cuéntenselo a quien más confianza le tengan. Esa feminista es peligrosa, se los juro, porque simplemente si Marta Sahagún y Rosario Robles fueron capaces de cooptar y de deglutir y de utilizar en su beneficio el concepto de empoderamiento, ya eso debería hacer que las compañías feministas que usaban o usan ese término desconfiaran del mismo. Pues ella decía, bueno, no el feminismo light del empoderamiento, el feminismo precisamente de la diferencia, pero también el feminismo de la igualdad, que parece ser, yo no sé mucho de eso, está reputado como los feminismos más avanzados hoy, se quedan chiquitos frente a la práctica y a la teoría feminista zapatista. Y de veras, ahí las compañeras zapatistas tienen razón, esta personajita, esta pequeña personaja que es defensa zapatista, que es una metáfora extraordinaria, bueno, ella tiene razón cuando dice, bueno, pues, ¿qué quieren? Pues son hombres, ¿no? Pues sí, o sea, hacen su mejor esfuerzo, pero bueno, las compañeras zapatistas también, al mismo tiempo que ironizan de nuestras limitaciones, tienen muy claro que el enemigo no es el hombre, el enemigo es un sistema que se llama el capitalismo. Pero también aquí, fíjense, aquí hay una serie de desarrollos en los textos que se llaman resistencia y rebeldía, donde se supera, ayer se evocaba este debate, ese viejísimo debate que la izquierda arrastró desde finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX sobre reforma o revolución. Con los conceptos neozapatistas de resistencia y de rebeldía, es posible superar esa falsa antinomia que desgarró a todas las izquierdas diciendo lo que hay que hacer es luchar por reformas o lo que tenemos que hacer es luchar por la revolución. Y se veía como una antítesis excluyente. Y cuando los compañeros nos demuestran lo que para ellos en su práctica es resistir y al mismo tiempo mantenerse como rebeldes, están superando esa vieja antinomia entre reforma y revolución. Y con eso, una de los dilemas o de los debates de la izquierda que consumió ríos de tinta y montañas de papel. Pero también, aquí lo que los compañeros nos dicen es una experiencia extraordinaria. Ellos aquí nos van a reconstruir una gran parte de lo que es la genealogía de su propia lucha. Y ellos lo van a proponer como un método que debería de aprender la izquierda planetaria para aprender a organizarse. ¿A partir de qué podemos organizarnos? Y ellos dicen de que cada uno de manera dialógica y respetuosa cuente su propia experiencia. Escuche también con atención al otro, intercambien experiencias, vean los puntos en común y a partir de eso se organicen para luchar y se organicen precisamente para vencer a la hidra. El ejercicio de reconstrucción de la propia historia zapatista que está aquí contenido es extraordinario. Hasta hoy hay que decirlo, desafortunadamente todavía no contamos con una buena, digna, orgánica y sistemática historia crítica del neozapatismo. Y yo sé que por aquí hay algunos historiadores, si quieren estudiar temas que valgan la pena, lo que tendrían que hacer, entre otras cosas, por ejemplo, es plantearse el proyecto de hacer una historia del neozapatismo mexicano, de lo cual aprenderían enormemente, ¿no? Pero también hay aquí, por ejemplo, unas tesis extraordinariamente interesantes sobre lo que es la comunicación neozapatista. La capacidad de voltear precisamente eso que ha sido un arma ideológica fundamental del capitalismo, los medios de comunicación de masas, lo que ellos llaman los medios de comunicación de paga, y cómo podemos hacer una práctica comunicativa que rompe las lógicas ideológicas, las lógicas perversas, las lógicas. Pero también aquí hay, por ejemplo, un diagnóstico verdaderamente extraordinario de la bancarrota actual de las ciencias sociales actuales. Las ciencias sociales actuales han abdicado de su tarea fundamental, que era explicar en términos científicos, rigurosos y críticos la realidad social. Los científicos sociales en las universidades en general no están haciendo verdadera ciencia social. Están produciendo ideología justificatoria o están haciendo, en el mejor de los casos, materia prima puramente descriptiva, pero no hacen verdadera ciencia social. Y aquí hay varios textos interesantísimos que demuestran cómo las ciencias sociales se han dejado ganar por las visiones desencantadas postmodernas y se han dejado ganar por la lucha de los SNIs y de los puestos y de los presupuestos y de los financiamientos. Y a través del CONACYT y del SNI y de todas esas cosas, lo que hace efectivamente la burguesía es dictar la agenda de investigación. Ella determina qué temas estudian, hasta dónde y cuál es la visión políticamente correcta que se puede y debe aceptar de cada uno de los temas. Pero también aquí hay dos cosas más, y con esto termino esta primera parte. Fíjense, aquí hay una caracterización extraordinaria de lo que es la hidra capitalista. ¿Pero qué quiere decir caracterizar a la hidra capitalista? Quiere decir dar un punto de vista crítico e innovador sobre cuál es la etapa y cuál es la radiografía de las características fundamentales de lo que hoy es el sistema capitalista a nivel planetario, de lo cual hablé ayer y de lo cual voy a seguir hablando un poquito ahora. Pero finalmente, y lamento no poder hablar de todo esto porque, bueno, he estado hablando poco a poco de esto porque he estado participando ya en varias presentaciones de este libro, entonces en cada una, por ejemplo, estaré en Chapingo el próximo lunes y ahí hablaré de las lecciones de economía política de los compañeros zapatistas, y en alguna otra presentación hablaré de esto de resistencia y rebeldía. En fin, lo último, ¿qué quiere decir hoy, en estos comienzos cronológicos del siglo XXI, pensar críticamente? ¿Sí? Y aquí efectivamente, como lo han mencionado varios compañeros, pensar críticamente, como lo decía el compañero Raúl, pensar críticamente hoy es imposible sin el referente de Marx. Esta idea, por lo demás, no es una idea de los compañeros zapatistas, es una idea de Sartre, que ellos a su vez hacen suya. Sartre nos dijo hace 50 años, en la Crítica de la Razón Dialéctica, que Marx había puesto los fundamentos del horizonte de todo posible pensar crítico. ¿Sí? Incluso Sartre llega a decir, hasta los enemigos de Marx piensan en términos marxistas contra su propia voluntad. Y todos los autores que por su propio camino, por ejemplo, Fernand Braudel o Michel Foucault o Norbert Elias, que no eran marxistas, cuando hacen un trabajo riguroso, serio y científico, necesariamente llegan a conclusiones muy similares a Marx. Marx creó los horizontes de todo posible pensar crítico hasta que el capitalismo desaparezca. Y entonces, sin marxismo, aunque el marxismo haya sido enterrado 49 veces y ha renacido 50, sin el marxismo no podemos pensar críticamente. No puedo hablar de todo esto, la vida es muy dura, pero la compañera es generosa. Entonces, cierro esto y voy a seguir hablando de la caracterización de esta hidra capitalista, que es uno de los varios, como les acabo de decir, ejes fundamentales que están contenidos en este libro. Fíjense, omito rápidamente, pero a los que les interese ahondar en este punto específico, les recomiendo leer este libro, que de veras es un pozo de sabiduría, porque encierra todo eso que yo les dije y otras 40 cosas que ya no les pude decir y que seguramente yo a lo mejor ignoré, omití, etcétera. Bueno, si quieren ver las páginas 271, 294, 298 y de la 215 a la 219, ahí están los elementos fundamentales de la caracterización de los compañeros sobre la hidra capitalista. Ellos le llaman una tormenta sistémica mundial, luego hablan de una crisis terminal, pero parece ser que están hablando de una crisis terminal de las ciencias sociales actuales, o quizá de la cultura burguesa actual, y luego hablan de una crisis estructural del capitalismo, pero dejan abierto y dicen quizá no sea la crisis terminal, eso no lo sabemos, no es tan importante eso. A ver, ¿en qué coinciden Immanuel Wallerstein y los compañeros neozapatistas en la caracterización de la crisis capitalista actual? En cinco puntos fundamentales. Primero, en la idea de que es una crisis de dimensiones mundiales o planetarias. Quiere decir, la crisis actual no es un problema de Zacatecas, ni es un problema de México, ni es un problema de América Latina, ni de Argentina, ni de Grecia. todo lo que pasa hoy está relacionado. Desde la crisis de 2008, bueno, todo el tiempo todo ha estado relacionado, evidentemente esta es una verdad un poco tautológica, pero desde la crisis de 2008, todos los grandes acontecimientos que hemos ido viendo, todos están conectados y son la manifestación de este tsunami que viene, que ya comenzó a manifestarse, que se está desplegando en todo el planeta. Y entonces lo que pasa en México está conectado con lo que está pasando en Estados Unidos. Y lo que pasa en Grecia está conectado con lo que va a pasar mañana en España. España va a desaparecer como país. Volveré, digamos, a este punto, si el tiempo me da, creo que no me va a dar. Porque como lo demostró el movimiento de los indignados, que era una movilización con un potencial anticapitalista extraordinario, un compañero que está por aquí decía, eso no eran unos reformistas, tal, me van a perdonar, pero decir, no queremos ser más mercancía en manos de banqueros y de políticos, esa es una consigna absolutamente anticapitalista. Y luego decir, le llaman democracia y no lo es, y fundar un grupo que se llamaba Democracia Directa Ya, y el modo de funcionar de los indignados bajo el principio de la democracia asamblearia, me perdonan, pero si hay algo anticapitalista es eso. La desgracia es que fue una movilización y no un movimiento. La desgracia es que se fueron a trabajar en los barrios populares. Lo que eso va a producir lo veremos en el futuro, pero su primer efecto inmediato pues es la versión, digamos, tibia y deslavada, absurda y ridícula, López Obradorista de Podemos. Ya dijimos ayer que Podemos es el López Obrador español, ¿no? Ahí no sé si le hago demasiado honor a Pablo Iglesias o si le hago demasiado honor a López Obrador, pero ellos compiten. Segunda cuestión, la crisis actual es de orden absolutamente global y civilizatorio. Abarca todas las esferas del tejido social. Lo explicamos ayer, insisto ahora, desde lo ecológico y lo territorial hasta lo religioso y lo artístico, pasando por lo social, lo antropológico, lo geográfico, lo familiar, lo económico, lo político, lo artístico, lo cultural, todas las esferas de la vida social. Bueno, en tercer lugar, los dos están de acuerdo en que es una crisis inédita, como nunca antes se había visto. Se le llame o no crisis terminal, es una crisis que en 500 años no habíamos visto y que ahora estamos presenciando, y de la que tenemos que plantearnos cómo vamos efectivamente, digamos, a salir si queremos que la humanidad como especie sobreviva. En segundo lugar, fíjense, y esto es muy importante, los compañeros neozapatistas están de acuerdo en que esta crisis excepcional, llamémosla tormenta sistémica mundial estructural, le plantea absolutamente nuevos desafíos a todos los movimientos sociales del planeta entero. Aquí se va a tamizar y a definir cuáles movimientos son pro o intracapitalistas, como todos los gobiernos de América Latina, que son versiones deslavadas, o sea, López Obradoristas, de, bueno, en fin, de sí mismas, de la socialdemocracia, o si son genuinamente anticapitalistas, radicales y antisistémicas profundas. Y los compañeros insisten una y otra vez, las tácticas antiguas ya no funcionan. Los métodos de acción han dejado de ser eficaces. Las estrategias que antes fueron efectivas ya no lo son. Si no nos damos cuenta de la magnitud de esta crisis y no renovamos nuestras estrategias, tácticas, modos y formas de acción, no vamos a estar a la altura del reto que nos plantea. Y finalmente, los compañeros plantean que esto le plantea también un desafío fundamental al pensamiento crítico, el que tiene que partir de Marx, pero que efectivamente no puede quedarse solo en Marx, ¿sí? Necesitamos recuperar y leer seriamente a Marx, leer los Grundrisse, los manuscritos de 1863, leer El Capital, leer La Guerra Civil en Francia, un texto de una actualidad virulenta, extraordinaria, pero también necesitamos recuperar todas las matrices del pensamiento crítico del siglo XX. Tenemos que releer a Foucault si queremos entender qué cosa es el poder. Tenemos que rescatar efectivamente la teoría de las civilizaciones de Brodel, que enriquece y permite efectivamente, digamos, aportar más elementos a la explicación del mundo actual. Tenemos que releer a Norbert Elias, tenemos que recuperar a la escuela de Frankfurt, etc. Cierro esto. Paso entonces a otro punto. Tengo todavía mucho tiempo y la compañera es generosa. Fíjense, paso al punto de ayer, que se me reprochaba un poco el colega que está aquí y que le agradezco que haya asistido y que espero que participe activamente en el debate, él decía, claro, es que con el cuadro que usted presenta, profesor, sentimos que estamos en el apocalipsis. Bueno, yo respondo, sí, la tormenta que ahorita estamos empezando a vivir y que va hacia lo peor, que se va a ir agudizando y que cada vez va a ser más terrible, sí es efectivamente los cuatro jinetes del apocalipsis desatados. Y mucho más y mucho peor. Si no partimos de entender que efectivamente estamos viviendo el riesgo de desaparición de la especie humana, si no nos damos cuenta de la crueldad desmesurada y del carácter sádico destructivo del capitalismo, fíjense, aquí hay un argumento muy importante que el compañero Galeano plantea y dice, aquellos que han analizado a Ayotzinapa han omitido un elemento fundamental. No crean que ellos administraron la verdad simple y sencillamente para cubrirse las espaldas, para desresponsabilizarse, porque ese fue un crimen de Estado. Y crimen de Estado quiere decir un crimen que abarca desde el nivel federal, desde el presidente de la República, absolutamente hasta todos los niveles locales y municipales. Él dice, no hicieron eso solo para cubrirse las espaldas o desresponsabilizarse. Hicieron eso porque disfrutaban y se deleitaban en el dolor de los padres de Ayotzinapa buscando a sus hijos. Hay una dimensión sádica, hay una dimensión destructiva de una crueldad inaudita que la humanidad efectivamente nunca había imaginado. Ustedes han leído muy probablemente las novelas de Albert Camus, o sea, Camus plantea los grados de violencia y de horror que los seres humanos pueden cometer contra otros seres humanos. Les cuento uno, por ejemplo, en África hay una tortura que consiste en enterrar a un ser humano en la arena, llenar absolutamente de miel toda su cabeza, eso lo describe Camus en una de sus novelas, y luego dejarlo ahí al lado de un hormiguero. Y entonces las hormigas van a venir y como su cara está cubierta de miel, mientras él está vivo sin poderse mover porque está enterrado, las hormigas se van a comer él vivo su propia carne. Bueno, eso no es nada, esos son juegos de niños frente a lo que el capitalismo está empezando a instaurar como sus prácticas sádicas de destrucción total. Si vivimos el apocalipsis, y si no partimos de eso no entendemos nada. Pero frente a eso, fíjense, la práctica zapatista, muchos de esos elementos están aquí contenidos, no todos, pero la práctica zapatista plantea salidas, pistas de solución, elementos que contribuyen a pensar el modo de enfrentar ese apocalipsis, esa crisis en todos los niveles, de múltiples maneras. Voy enlistándolos y tengo que ir un poco rápidamente. Decíamos que hay una crisis ecológica que lo que pone en cuestión no es si el ambiente se ensucia, si no, si somos extractivistas o no, está bien. Pone en cuestión la relación prepotente del hombre con la naturaleza. ¿Saben dónde está la salida? En la idea neozapatista de la madre tierra, que no es la vieja idea precapitalista de madre tierra, que la tuvieron todos los pueblos, incluidos los europeos, aunque los europeos se olvidaron hace mucho de ella. Mircea Eliade demuestra cómo todos los pueblos del planeta consideraban a la tierra madre tierra en el origen de la humanidad. La idea neozapatista es mil veces superior, porque la idea neozapatista es la vieja idea precapitalista, pero que incorpora todos los avances de los 3.000 años de historia de la humanidad. La idea de la madre tierra lo que dice es, la tierra no se compra ni se vende, se ama y se defiende. ¿Qué quiere decir eso si lo tomamos en sentido estricto? Quiere decir, la tierra no debería ser mercancía. Pero ¿qué pasa si desmercantificamos la tierra? El capitalismo se derrumba. Los que hemos leído a Marx con cuidado, recordamos que en la teoría de la plusvalía Marx dice, a ver, si la tierra fuera patrimonio común de la humanidad y cualquiera de nosotros pudiera ir a la tierra y producir ahí su propia comida, ¿quién aceptaría ser explotado en las fábricas? Nadie. Para que el capitalismo obligara a los seres humanos a ir a doblegarse 8, 10 o 15 horas en una fábrica, tenía que cerrarles el acceso a la tierra, ¿sí? Entonces, si la tierra deja de ser mercancía y se vuelve patrimonio común de la humanidad y accesible a todos, el capitalismo se desmorona en un día. Pero los compañeros son todavía más radicales porque dicen, la tierra no se compra ni se vende, se ama y se defiende. La idea es que incluso la tierra no solo tiene que desmercantificarse, el que sea un buen desmercantificador la podrá desmercantificar, sino que tiene que desinstrumentalizarse. La tierra tiene que dejar de ser vista como un elemento inerte, muerto, y tiene que empezar a ser vista como un elemento vivo. ¿Saben que en la concepción indígena neozapatista las montañas tienen vida y las piedras tienen vida? Y no quiere decir que nosotros ingenuamente creemos que están vivas en el sentido de que nos van a empezar a hablar, pero que tienen vida quiere decir simple y sencillamente que la relación que tenemos que tener con ellas tiene que ser dialógica, de respeto mutuo, quiere decir que tienen dinámicas profundas actuantes que tienen consecuencias en la relación que establecemos con ellos. Y no puedo seguir ahondando en este punto, pero fíjense, frente a la crisis territorial, la locura de apeñuscar a millones de personas en un pequeño puntito del territorio, 32, 35 millones de personas en la Ciudad de México, y dejar los campos vacíos y depredarlos y destruirlos, el compañero, el subcomandante insurgente Moisés, dio un discurso en el primer festival de la Digna Rabia diciendo: compañeros, se les olvida una cosa, las ciudades también están asentadas sobre la tierra. También las ciudades son hijas apoyadas de la madre tierra. Y si recordamos esto, lo que tenemos que hacer, yo les decía ayer, es disolver las ciudades y reconstruir el modo en que el hombre se inscribe en el campo. Porque tenemos que apeñuscarnos como insectos en un punto y dejar vacío el resto del territorio, cuando la tecnología actual permitiría vivir homogéneamente en una configuración que ya no es campo o ciudad. Toda la crisis tecnológica, voy a tener que empezar a ir un poco más rápido, o todavía no, ni siquiera llevo 30, no voy a buen ritmo. Fíjense, la crisis tecnológica que yo les decía ayer, este bloqueamiento de los inventos, ¿saben dónde está la salida que los compañeros zapatistas ya aplican en sus territorios? En el hecho de decir, lo que nosotros queremos es recuperar una tecnología que permita un cierto nivel de calidad de vida, renunciando a esa lógica cuantitativista, capitalista, absurda, decir más, queremos más coches, o sea, y coches más grandes, y coches que nomás les hablamos y se estacionan solitos, y coches que efectivamente les hablamos y nos abren la puerta solos y ya casi se bajan, y que cuando estamos tristes casi nos empiezan a consolar. No estoy bromeando, los gringos son capaces de inventar eso el día de mañana, o creo que ya lo están inventando. El punto más bien es, la calidad de vida tiene una medida. Como dice Facundo Cabral, ¿para qué quiero yo 10 si sé contar hasta 6? El punto es, ¿cuál es el concepto de medida de Hegel? El concepto de medida de Hegel es, la medida es una determinada cantidad en la que se especifica una calidad determinada. Esto quiere decir, lo único que queremos es vivir en armonía con la naturaleza y con los demás seres humanos, pero no tener más, mucho más grande, eso es absurdo. Y los compañeros zapatistas eso hacen con la tecnología. Entonces, en las tierras zapatistas está la tecnología agrícola más avanzada del planeta, que la llevan los estudiantes de la Universidad de Chapingo, que desde 94 van en brigadas regularmente allá, y al mismo tiempo siguen respetando a la madre tierra y le ofrendan, por ejemplo, un borrego muerto o una gallina muerta cada vez que van a comenzar a sembrarla. Eso es el verdadero buen vivir, no las cosas burdas y caricaturescas de Rafael Correa y de Evo Morales, porque el buen vivir está en la Constitución de Bolivia y en la Constitución de Ecuador. Y cuando le preguntan a Correa o a Evo Morales, ¿y qué es el buen vivir? Ellos dicen, pues es hacer más carreteras, pues es hacer teleféricos en la ciudad de La Paz, pues es comprar más infraestructura para la gente, aumentar las becas Juan Pueblo, etcétera. Fíjense, ¿cómo se resuelve la crisis económica de la que hablábamos ayer? Sencillamente, con todas las lecciones de la economía zapatista, ya no insisto, volviendo a la idea de madre tierra, restituyendo la centralidad del trabajo colectivo sobre el trabajo individual, los zapatistas no promueven la reforma agraria. Cuando los zapatistas recuperan tierras, no la reparten. Los zapatistas efectivamente mantienen las tierras siempre trabajándose en colectivo. Y los zapatistas, cuando reparten el producto de trabajo, no siguen la lógica mezquina de decir, cada quien trabajó X, le damos X. Sino que dicen, no importa cuánto trabajó cada quien, todo se reparte por igual. Eso es superior al socialismo, que era de cada quien según sus capacidades y a cada quien según su trabajo. Ellos dicen, de cada quien según sus capacidades, a todos por igual. ¿Sí? Todavía no llegan al comunismo porque se presupone la abundancia, que es de cada quien según sus capacidades y a cada quien según sus necesidades, pero hacia allá van, hacia allá vamos todos muy pronto. ¿Cómo resuelven la crisis social? Justamente reivindicando la idea del nosotros. El nosotros tiene que primar sobre el yo. Y entonces, que no levanten fariseamente la voz todos diciendo, es la supresión de la individualidad, es la supresión del individualismo egoísta y posesivo. Pero la individualidad puede florecer mil veces más dentro del colectivo que fuera de él. Un compañero que estaba sentado allá ayer y que decía, bueno, pero es que el uno o el yo no existe sin el tú, ¿cierto? La mejor manera de afirmar la individualidad en su expresión más rica es solo dentro del nosotros. Por eso la expresión más alta de la libertad individual es cuando es parte de la libertad colectiva. Y los compañeros nos están diciendo, hay que pensar el mundo desde el nosotros. Hay un filósofo muy interesante que vivió 30 años con los tojolabales y que escribió un libro extraordinario que se llama Filosofar en clave tojolabal. Y él dice, toda la filosofía occidental de los 500 últimos años partió de Descartes, que decía, pienso yo, individuo, luego existo yo, individuo. ¿Qué tal que construyéramos una filosofía que dijera, pensamos nosotros, luego existimos nosotros, colectivo? Bueno, y aquí se resuelven todos esos problemas del individualismo posesivo, de, etcétera, la crisis de las parejas. Bueno, en fin, fíjense, ¿cómo se resuelve el problema de la degradación de la política? No, nadie que sea anticapitalista está queriendo más democracia. La democracia burguesa representativa y delegativa ya fue, ya vivió su ciclo de vida histórica y hoy se está cayendo a pedazos en todo el mundo. Los propios teóricos políticos burgueses, Norberto Bobbio y todos esos que fingen ser progresistas y tal, lo que nos dicen es, lo que produce la democracia representativa es naciones divididas en dos, la mitad por la izquierda y la otra mitad por la derecha. Lo que hoy pasa en Francia, lo que pasa en Chile, lo que pasa en todo el mundo, bueno, en todo el mundo, donde hay medio democracia, porque en México no la hay. Pero en fin, nadie está defendiendo más democratización de eso. ¿Saben qué plantean los compañeros? Tampoco esa versión aguada de la democracia participativa y del presupuesto participativo, eso no es nada, eso es una vulgar caricatura tan vulgar que ya existe en México y el PRI dice que va a hacer consultas para hacer presupuestos participativos, o sea, eso verdaderamente es una engañifa ridícula. La verdadera democracia, la salida de esta crisis política profunda es volver a la democracia en su concepto original, demos, pueblo, kratos, gobierno. ¿Qué quiere decir democracia? Quiere decir autogobierno popular. Porque si el pueblo gobierna, ¿sobre quién gobierna? No va a gobernar sobre los ricos, gobierna sobre sí mismo. Entonces, democracia es idéntico a autogobierno popular. ¿Dónde ha habido autogobierno popular? Nunca. Bueno, en los orígenes de la humanidad, cuando el concepto fue inventado, sí. Después ya no, y después lo hubo en la Comuna de París, y lo hubo en los soviets rusos, y lo hay en las juntas de buen gobierno. La democracia directa y asamblearia es la salida del laberinto de la crisis absurda de la política. Y por último, ¿cuál es la salida a la crisis cultural? La salida de la crisis cultural es precisamente lo que nos están enseñando los compañeros zapatistas. Fíjense, los compañeros zapatistas tienen un nuevo proyecto de educación que supera todos los proyectos que ustedes puedan pensar. Supera a Paulo Freire, supera a Vygotsky, supera a Sommerhill, supera todo lo que ustedes crean que es la pedagogía más avanzada. Ahí se está haciendo una relación en la cual supera incluso o asume todo lo que dijo Foucault. Ahí se está desarrollando una educación con una nueva pedagogía mil veces más avanzada que cualquier otra cosa que haya en el planeta. Ahí los profesores dicen, yo no acepto ser profesor, yo soy promotor de educación. Y partiendo de la idea de que son promotores de educación, construyen una nueva educación, pero también construyen un nuevo arte. Fíjense, el arte en las comunidades zapatistas ya no es la tarea de unos poquitos. Ellos mismos han contado, primero llegaban los artistas y nos decían, quiero pintar uno de sus muros, y al principio le decíamos sí, y después dijimos, no, a ver, ¿quién va a ver ese muro todos los días? Pues nosotros, porque el artista se va después a su casa y los que se quedan con el muro pintado somos nosotros. Y le empezaron a decir, compañero artista, ¿qué tal que entre todos decidimos lo que vas a pintar? ¿Qué tal que lo discutimos y lo acordamos en colectivo? Y luego, ¿qué tal que te ayudamos a pintarlo? Y luego, ¿qué tal que nosotros te sugerimos ideas para que también nosotros contribuyamos en el proceso creativo? ¿Qué quiere decir eso en los hechos? Que el arte está acabando y que todos se están volviendo artistas. Y quiere decir que la distinción ridícula entre alta cultura y baja cultura, que predominó durante milenios, se está acabando. Y la vida es dura. Entonces, esa es una verdad histórica sin fecha de caducidad. Bueno, no, no es cierto, porque cuando ya no haya capitalismo, la vida va a ser un vergel. Bueno, como la vida es dura, pero para nosotros, no en general, en general la vida es infinita, pero como para nosotros es finita, y también las mesas redondas y las presentaciones del libro, voy a pasar a mi última conclusión. Fíjense, mi última conclusión es la siguiente. Yo les decía ayer, e introduzco este elemento, el ejercicio que hice ayer y que un poco prolongué hoy, fue comparar la explicación de la hidra capitalista de un lado de Immanuel Wallerstein y del otro de los compañeros neozapatistas. Ambos parten de Marx e intentan prolongarlo hacia el mundo actual. Pero yo creo que hay un elemento que deberíamos subrayar e introducir en el debate, porque precisamente proviene de Marx y no ha estado tan presente en la discusión. Lo digo provocadoramente y siguiendo la lógica de los compañeros zapatistas, es decir, nosotros aquí lanzamos estas ideas, ustedes jueguen con ellas y prolónguenlas. ¿Saben qué nos dijo Marx? Lo repito y ahora sí lo ilustro. Marx nos dijo claramente, cuando el capitalismo se acabe, no se acaba solo. Con la muerte del capitalismo viene la muerte de todo sistema social posible dividido en clases sociales. ¿Sí? Al acabarse el capitalismo se acaban las clases sociales y toda la herencia que ellas implicaron. Pero luego fue más lejos y Marx dijo, pero además de acabarse las clases sociales, al acabarse el capitalismo se acaba la prehistoria de la humanidad, marcada por una relación escasa entre el hombre y la naturaleza, porque la escasez ya fue vencida por el desarrollo de las fuerzas productivas, dice Marx. Y si nuestra relación con la naturaleza ya no es escasa, el reino de la necesidad natural ya no tiene fundamento. Va a empezar la verdadera historia humana y el reino de la libertad. ¿Qué implica esta triple transición de que vamos a destruir al capitalismo, vamos a destruir toda la herencia clasista de 2.500 años de sociedades divididas en clases y vamos a destruir toda la herencia de la historia de la humanidad desde que un mono se transformó en hombre hasta hoy? Implica varias muertes. Yo sé que la muerte es algo feo, yo sé que es un poco algo que no nos gusta demasiado, pero a veces hay muertes que son fantásticas. Y les voy a decir las muertes, y ya no se las puedo explicar, pero si ustedes me preguntan avasalladoramente cuando venga la parte del debate, a lo mejor alguna de estas la puedo explicar con más detalle, pero fíjense, las 10 muertes que implica el fin del capitalismo, el fin de la sociedad clasista y el fin de la prehistoria humana. La primera de ellas es la muerte del trabajo. Si ustedes conocen un marxista que les diga el trabajo es la esencia del hombre, aléjense rápidamente de él. Ese no leyó bien a Marx, porque Marx lo que dice en El Capital es la primera condición del desarrollo del reino de la libertad es la reducción progresiva de la jornada de trabajo. Y en El Capital dice la razón es tan astuta como poderosa. Entonces, lo que tenemos que hacer es que máquinas desgastándose sobre máquinas trabajen por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros nos dediquemos a la ciencia, al arte, al amor, al intercambio social entre nosotros. Se va a acabar el trabajo, qué fantástico. No el trabajo enajenado, no el tal, se va a morir el trabajo. Segundo, se va a acabar la división entre trabajo manual, pero incluso entre actividad manual y actividad intelectual. Eso que la humanidad ha arrastrado también por milenios. Si todos tenemos cabeza y todos tenemos manos, ¿por qué entonces unos trabajan con la cabeza y otros con las manos y con el cuerpo? ¿Y saben qué va a pasar aquí? Lo cual a mí me da un enorme gusto, aunque ya no viviría para verlo. Se va a morir ese estrato de lo que se llama los intelectuales. Ya no va a haber universidades. Fíjense, ya no va a haber profesores ni investigadores ni centros de investigación. Ya no va a haber, porque si todos trabajamos con la cabeza y todos trabajamos con las manos, entonces ya no va a haber ese estrato que hace del absurdo e ilusorio pequeño privilegio de que su oficio de tiempo completo es pensar, eso va a desaparecer. Y entonces se muere el intelectual, y con él el saber poder que teorizó Foucault, y con él toda su cohorte. Tercero, fíjense, se va a acabar esa distribución ridícula y absurda de apeñuzcamiento como casi de insectos y despoblamiento total, se va a acabar la antítesis entre campo y ciudad. Y entonces lo que se va a morir no es el campo y también la ciudad, se va a morir solo la ciudad, porque el campo es la tierra madre y en ella vamos a seguir viviendo. Entonces se va a morir la ciudad y vamos a descubrir nuevas formas de inscribirnos en el territorio. Fíjense qué maravilloso. Pero además de eso, se va a acabar, y las feministas inteligentes brincan de gusto, se va a acabar el patriarcado y se va a acabar también el machismo, ¿sí? Porque el patriarcado y el machismo, como bien lo explicó Engels en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, aunque las feministas algunas lo critiquen, las ultrarradicales, fíjense, justamente, ¿qué sentido tenía el patriarcado? Era la angustia de los hombres cuando no existían exámenes de ADN, ahora ya existen, de decir, yo le voy a heredar mi tierra a un hijo que no sé si es mi hijo. Entonces, la única manera de garantizar, entre comillas, que su hijo era su hijo, pues era atenazando a las pobres mujeres. Y ahí nació el patriarcado, ¿sí? Y ahí nació la propiedad privada. Si ahora ya hay exámenes de ADN, pues ya no necesitamos patriarcado. Pero además, bueno, se va a morir el patriarcado y se va a morir el machismo, pero les tengo muy buenas noticias, también se va a morir la propiedad privada y también se va a morir toda propiedad en general. Y eso lo decía Marx desde 1843 y 44, ¿sí? Porque, a ver, ¿qué cosa es la propiedad privada y la propiedad en general? Es una relación de los hombres con las cosas, que luego se proyecta sobre los propios hombres, lo cual es una gran perversión. Pero, ¿cuál es la angustia de que alguien dice, este pedacito de tierra es mío, esta agua es solo mía y no se la doy a nadie? Cuando un bien es sobreabundante, nadie se pelea por él. El aire cada vez se contamina más, pero digamos, el aire ahorita es sobreabundante, nadie pelea y hace disputas por el aire. Antes decíamos lo mismo del agua, ahora sí hay guerras por el agua. Pero si vamos a vivir en un mundo de abundancia absoluta, si todos los bienes van a estar disponibles, si va a haber comida en abundancia para todos, si todos van a tener transporte gratuito, si todos van a poder tener los pianos que quieran para tocar cuando quieran pianos, si todos van a tener a su disposición todo el mundo de la vida material, ¿quién quiere tener propiedad? Ojo, no confundan propiedad con apropiación. La apropiación individual va a mantenerse, porque las cosas, si yo resignifico esto y se lo regalo a la compañera, eso tiene un valor tan fundamental para mí, no para la compañera, no es cierto, que entonces ella va a decir, yo quiero mantener la apropiación individual de esto, pero cuando se muera esto vuelve a la retorta social y entonces sus hijos se lo van a regalar a otra persona que se lo apropiará individualmente, pero la propiedad como tal va a desaparecer. Fíjense, también se va a acabar la familia monógama y se va a acabar la monogamia compulsiva. Claro, porque la familia monógama también brota de la angustia de mantener la propiedad con los propios hijos. Y entonces, yo no estoy seguro, aquí sí nos cuesta mucho trabajo pensar, pero yo no estoy seguro si eso quiere decir que la monogamia se va a acabar. Pero la monogamia enfermiza y compulsiva que hoy existe, seguro que se va a acabar. Ahora, ¿será sustituida por una poligamia? ¿Habrá poliamorosos? ¿Habrá qué? Pero les recomiendo leer un libro que da pistas fantásticas al respecto. Un autor que Marx admiraba enormemente se llamaba Charles Fourier. Es reputado erróneamente como socialista utópico. Él escribió un libro extraordinario que se llama El Nuevo Mundo Amoroso. Si leen El Nuevo Mundo Amoroso, quizá les salgan ideas de cómo vamos a reconstruir el mundo de las relaciones entre hombres, mujeres y hombres, hombres y mujeres y otroas, una vez que desaparezca la familia monógama y la monogamia compulsiva. También, y ya casi acabo, son 10, voy en las 7, se va a morir el individualismo egoísta y posesivo. Pero no se va a morir el individuo se va a resignificar y se va a repotenciar en el colectivo. Pero ese individualismo posesivo que lo que producen ustedes es crisis de las parejas, como decía ayer, y crisis y soledad absoluta, y aislamiento, y falta de perspectivas, se va a acabar también con el capitalismo y con esta sociedad. El individuo que surgió a partir del siglo XVI es un individuo efectivamente, digamos, atenazado por la posesividad y por el egoísmo. Va a haber por fin un individuo miembro real del colectivo. La octava cosa que se va a morir es el Estado, y con el Estado la política misma, y aquí gritan todos angustiados y dicen, pero si Aristóteles dijo que el hombre era, ya no voy a repetir este argumento, porque lo dije ayer, la política no es parte de la esencia humana porque no hay esencia humana, pero efectivamente lo que Marx dice claramente en los Grundrisse es, la política no es más que una superfetación, no es más que un producto, diríamos ahí, horrible, derivado de lo propio social, en condiciones en que lo social no puede expresarse directamente, ¿sí? Entonces, cuando lo social no se puede expresar de manera transparente y directa, se transfigura en lo político, y lo político expropia a la gente de su capacidad de decidir y se la da a unos pocos políticos, y de ahí nace el Estado, y el Estado se utiliza como instrumento de represión, y a la vez, instrumento de creación de consenso, y a la vez, represión, y a la vez, etcétera, etcétera. Entonces, va a morir el Estado, fantástico, y se va a morir la política misma. ¡Qué mundo tan bello! También se va a acabar toda religión. Yo soy muy respetuoso de todas las concepciones religiosas, ayer se había evocado ese problema, pero Marx lo dice claramente, ¿de dónde nace la religión? Del hecho de que los hombres no tienen una relación transparente con la naturaleza. El día que las relaciones de los hombres con su mundo circundante y entre sí mismas sean claras y transparentes, en ese momento el reflejo religioso del mundo pierde todo fundamento. Ya no necesitamos invocar a alguien, pues no sabemos cómo, o sea, ahora cada vez, bueno, en este mundo es difícil, o sea, nos hincamos a rezar y de repente va a caer un rayo del cielo y va a matar a la hidra capitalista y nos va a emancipar, o sea, no creo que alguien ya pueda, bueno, pero sí, pueden seguir creyendo en versiones raras, digamos, religiosas. La religión se va a morir también, y entonces todos vamos a pensar sin esas ataduras y sin esos atenazamientos limitados de la propia religión. Y por último, y espero que tampoco pongan el grito en el cielo, se va a morir el arte, y van a terminar los artistas, pero van a terminar los artistas por la mejor de las vías, porque todos vamos a ser artistas. ¿En qué se basa el arte? En decir que unos poquitos seres humanos excepcionales tienen talentos y sensibilidades extraordinarias, y que todos los demás somos así como vaquitas observadoras, que simplemente nos extasiamos frente a los cuadros de Picasso, que son extraordinarios, pero eso no es cierto, todos tenemos sensibilidad y talento artístico, lo que no tenemos todos es condiciones para cultivarlo y desarrollarlo y ejercerlo. Cuando haya condiciones, el arte va a ser un patrimonio común, el artista va a desaparecer, el arte va a desaparecer y todos vamos a ser artistas. Y quisiera seguir, pero si ustedes me preguntan y me preguntan, podré desarrollar un poco más. Gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos Antonio. Ya más o menos nos emparejamos y nos pasamos tantito, pero creo que quedaron muchas preguntas sobre la mesa que vamos a seguramente abordar a lo largo de la discusión.